いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Yes. gente, volvemos a esto que es Persona se cae. Majo. Oh. O iniciamos. No, iniciamos. ¡Majo! ¡Poderoso Majo! El último tiro de la costillita, Diego Stacker. ¡Fuck! Estamos viendo en vivo y en directo lo que es la experiencia de la costillita. Alche se acaba de comer una y ahora está recorriendo todo su sistema nervioso. Y está medio mal. Sí, basta, me dejó pelotudo ya. Y no comí las papas porque si no iba a acabar peor. Ya va a volver. Y yo, por desgracia, fui vegetariano 8 años y hace 6 meses que dejé de serlo. Y no se me cruzó por ir a probar eso, me cago en todo. Va, lo íbamos a hacer mañana, pero puta promoción, porque no podía hacer un día más. Un día más en este mundo, por favor, Stacker, un día más. Esta suena re drogado. ¿No te diste cuenta que la... es adictiva la harina de lombriz? Te entra por la piel. Te entra por todos lados. Es más peligrosa que la ceniza volcánica. A todo esto, gracias, Gran Cañón Chileno, por llenarnos de mugre el patio. Otro motivo más por el cual debemos matar a Chile. Todo Chile, incluyendo su tierra, su continente, todo. Un saludo a toda la gente que nos escucha de Chile. Sí, ¿cómo se llamaba el oyente que saludó en el mensajerito? Ahora me cagaste, ahora no me acuerdo. Bueno, no importa, vos también te matamos. Vos también. Saludo a la gente a... ¿cómo se llamaba? No importa. Sí, importa. Saludo a toda la gente. Que nos saludaron desde España, así que... Ah, eso también lo vi. Gracias, chaval. Chavales. Amigo de Wild Game. Persona del viejo mundo, saludos del nuevo mundo. Nos sentimos como del futuro. Esto es como lo supersónico. Qué futuro triste. El futuro del 2009 era, ¿no? O del 2007. No, era de 2000, ni siquiera. No, era algo así como 2009-2007, una boluda así. O 2006. Sí, una boluda así era. Qué triste. Qué mal. Bueno, es que nada, esta persona no se cae, bajó programa 45, edición 202. Seguimos con esto. Nos quedan 5 más para el cambio de temporada. 7. ¿En qué número lo hacemos? 52. ¿Lo hacemos siempre en el 52? Sí. O sea que sería... no importa. Bueno, no tengo nada que pensar. Más o menos para mi cumpleaños. Más o menos. Más o menos, sí. Y para el tuyo también, que te lavo las manos y el tuyo es la misma semana. El mío cae sábado, el de Alche cae un martes o miércoles. No, cae 2-3 días después. O sea que sí, tirale un martes. Martes. Miércoles. No, miércoles era. Ah, viste, no le pegué tan lejos. De las dos posibilidades. Y bueno, ¿qué hacemos hoy? Hoy aviso de una cosa. Esta semana empecé la semana tomando Pepsi Kick. ¡Qué cosa tan horrible, pedorra y desagradable! Ojalá que se mueran en ácido todos los putos que crearon esa mierda de fórmula. Bueno, que hacerlo como el programa de las franquicias. ¿Te acordás de Futurama? Sí. ¿Te acordás del capítulo donde descubrimos que Slorn salía del trasero de una babosa reina? Bueno. Y después agarraron a Lila para hacerla Slorn ligera. Todo el mundo la odiará. Y por eso volverán Slorn clásica. Y tendremos más ventas. Todo el mundo odiará la Pepsi Kick. Y volverá a la Pepsi... ¡No, volverá a Coca-Cola! Volverá a Coca-Cola, bueno, gente. No, por eso se inventó Coca-Cola Cero. Para que todo el mundo volviera a Coca-Cola. A mí la Cero me gustó. Es mi tocaya. Es horrible. Para mí la de Pepsi Kick fue lo que les quedó de la Pepsi Next. Para mí es lo que les queda. Horrible. Para mí es lo que les queda después de filtrar la combustible de lancha. La Pepsi Max era. Sí, la Pepsi Max. O sea, la vieja era la Pepsi Twist con limón. La primera fue asquerosa y la segunda fue un poquitito menos asquerosa, pero igualmente era asquerosa. Sí, la Pepsi Twist era un asco. Y la Max todavía la venden en los supermercados porque es el remanente que le queda. Le sigue quedando. Y una vez que se venza, ya está, guita que perdieron los supers. Ah, sí, esa cosa no se vence, como la radiación. Desgraciadamente. Ya sabemos cuál es el ingrediente secreto. Radiación. Envasada en Chernobyl. Por el niño Fukushima. Por el niño Fukushima. Bueno, a ver. Quiero saludar a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en 3 de febrero de 1180, y Jibuya Station, que está en Presidente Roca al 747. Tengo que aclarar que todavía nos deben el regalo por los 200 programas. Y todo el mundo se te sigue riendo en la cara. Un saludo a Pairo, que estuvo cumpliendo años esta semana. Sí, gracias. Un saludo a Pairo. Un saludo al padre de Caro, que cumple años hoy. Al menos cuando estamos grabando esto. El tocayo de la casa de Gemini. El único caballero de dorado que servía. Debatible, pero después vamos a entrar en detalle a todo esto. Me estoy acordando de una cosa. Para toda la gente que lo sospechaba, sí, ese es uno de los motivos por el cual Pairo tiene personalidad múltiple. No es verdad, sí, es verdad. En realidad todos estamos así, todos los que nacemos por esta vuelta estamos medio... Yo soy de Leo, tengo problemas de identidad. Yo creo que, creo que soy un animal salvaje que mata gente. Ah, no, pará, lo soy. Vos tenés problemas de carácter, así como que te salta la térmica. Nuestros medios para comunicarse son personask.blogspot.com, que es nuestro blog oficial, y personask@gmail.com, que es nuestro correo donde nos pueden mandar. No nos dejen 50.000 mensajes en el TacuBar, mandanos un mail. O también nos puede dejar un mensaje en el TacuBar, no sé si no demasiado, pero bueno. Nos puede mandar un tuitado. Por lo general los contesto yo, porque este puto no quiere entrar. A Twitter uso para cosas relevantes. A twitter.com/personask y todo junto con C y con K y C y A y. Bórrense todo el tema y pongan podcast anime en Google y salimos nosotros. Salimos primero. Bien, a todo esto, retomando el tema mío. Es mi naturaleza. ¿Acaso es cruel el pobre cero que mata a un negro villero para alimentar a los gusanos de la tierra? ¡A los hambrientos gusanos de la tierra! ¿Acaso es cero cruel por matar a un condenado negro villero por el simple hecho de querer pintar la ciudad de sangre con un rojo bien, bien posta, bien polenta, para darle más alegría a la gente? Porque la sangre negra no vale nada, yo te diría. No me acuerdo si tengo el sonido de violín, pero lo voy a buscar. Es cruel el cero que mata a otros para alimentar a los pobres. No preguntes cómo, pero lo hace. Sí, de alguna manera altruista. Y otras cosas. Al final sí encontré la gaseosa de litro y medio de uva. ¿Ah, sí la encontraste? Sí, después al final del evento sacaron una del depósito y yo la compré. El depósito. ¿La trajiste para compartir o te la tomaste toda? No, me queda poco y... 20 pesos estaba, pero... Bueno. Estaba durísima. Lo que estaba muy bueno fueron los... El aduana. Los cosos, los palitos de camarón. Ah, reactivo, pero no te llenan una mierda, boludo. Te comí la bolsa entera y a los 3 segundos están como si nada. Boludo, es maíz inflado. Sí, más vale, no, es peor. Pero es peor que maíz inflado. Maíz inflado por lo menos algo, pero esto nada. Bueno, si comes lo suficiente, Pyro, te va a pasar lo mismo que en la película de Tremors. Voy a mutar. No, te vas a dividir, te vas a reproducir cuando comas suficiente. Vas a escupir otra versión chiquita de vos y va a empezar a crecer. Bueno. Ah, también yo probé después las... ¿cómo se llama esto? Las aros de cebolla. En un momento estaba comiendo y empecé a comer. 5 minutos después dejé de comer y empezó a dar síndrome de abstinencia. ¿Nunca habías comido aros de cebolla? Los aros de cebolla de que venían en paquete, coreanos. Pero más cebolla coreano. Cebolla era pasta de cebolla y... Sí, sí. Yo hice aros de cebolla muchas veces en casa. Tengo que hacer un video de esto. Sí, pero me ponen cocaína para que... para que te rinda la bolsa. ¡No vendas el secreto de mi familia! Bueno, arrancamos ya el programa. De los coreanos, no se puede vender de vuelta. Arrancamos el programa y aviso que hoy estoy bastante troleador. Hoy yo cumplo el papel de troleo de cero. Les aviso, todo lo que diga de la película Hannah es mentira. Es mentira, es una absurda, sucia y asquerosa mentira. Bueno, arrancamos. Arrancamos. Y como todos nos dijeron, somos los mejores. No, pará, me olvidaba de la parte de cosas, Se los dicen a todos. Me olvidé de la parte de actualización podcast, que va a ser rapidito. Hay un programa nuevo de Cosner, que hace con la gente de Nerdos. Está el nuevo programa de Angel. Hay un nuevo programa de Leviathan. Donde lamentablemente estamos perdiendo a Lézar. Estamos saludando a Lézar, que se va de la ciudad por 6 meses. Así. Sí, ¿cómo quisiera tener tu suerte? Se va a la mierda por no sé cuánto tiempo. También tenemos otro fallecimiento más. Sato informa para todo la afiliación Podcaster Unida que se va de su mundo y no va a ser el Sadcast, o sea, queda como liberado. O sea, es decir, que se salvó. Hay gente que tiene que vivir, Pairo, hay gente que tiene que vivir, ¿sabías? Yo pienso unirme a las filas de esa gente en año nuevo. A ver, después también tenemos un nuevo programa del estudio Kaboom. Bueno, obviamente está en caso. Ahí están los dos programas de Token. Y hay dos programas de Wallgame aparte. Tanto en caso como Wallgame están en tema E3. Quiero recalcar lo que le duele a la gente de Wallgame tener que trolear Nintendo. Que lo tienen que hacer y no les gusta hacerlo. Y lo que les duele hacerlo. Es muy escuchable. A mí me encanta trolear Nintendo porque no hacen nada bueno desde hace más de 20 años. Con un par de honrosas excepciones tiradas por ahí, pero ¿quién carajo le importa? No sé, el último éxito de Nintendo fue comprar Sega. Sí. Después, ¿qué más? Y nada más. ¿Sí? Ah, y un saludo especial a Uy Río, al camarada Dragón Azul de la Comic Corp, que tiene la decencia de subir nuestras cuatro partes, que seguramente le había roto bastante las pelotas. No, copia simplemente el link de Arte. Sí, pero igual, sí. Igual. Lo que me rompió a subir esa porque. Ah, y está no. Nada. Y está la nueva reta de dibujo de Comic Corp de este mes, que este mes sí es interesante. Lo de la versión de Kiss no me gustaba, este mes sí es interesante, este mes es Spawn. Kiss salva Santa, Kiss salva Spawn. Kiss mata a Santa. Spawn salva a Kiss. Spawn salva a Kiss. Bueno, arrancamos. Sí. De una. ¡Muerte! ¡Destrucción! ¡Hambruna! ¡Pestilencia! Y muchas cosas más a continuación. ¿Qué es la saga de Darksider esa, boludo? ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. Come on. manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast on MLTV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Gente, volvemos a esto que es Persona Isekai y Majo. Y como hice en un primer momento, estoy en estado troleador y voy a trolear una película. Lo que significa que la voy a spoilear casi completa a la película. O sea, voy a hacer algo que no hago casi nunca. La película la voy a spoilear casi toda porque es malísima. Estás mal. Y la serie de la que voy a hablar hoy la voy a spoilear todo lo que salió porque es malísima. Y medio capítulo y no puedo decir nada a favor y en contra, pero probablemente estés equivocado. Pero la película, sabés lo que te equivocaste, y con toda. Bueno, a ver. Para esta semana les traigo una película la cual me la vendieron bien y compré como un boludo. Y no se la recomiendo a nadie. A ver, esta película es Hannah, la cual al menos no se calentaron en traducir. Se ve que no la querían terminar de cagar. No pude. Sí, Hannah Montana, hubiera sido mejor película. A ver. Estás en pedo, esto es genial. A ver, pero ¿de qué va esto? Bueno, supuestamente esta es una película de drama y acción, pero el drama medio que apesta y la acción medio que falta. Antes de bardear con argumentos, le voy a tirar el plot y seguimos. En alguna parte de la selva congelada, en el más inhóspito de los lugares, en el más profundo del abandono de la civilización, encontramos a una niña, Hannah, interpretada por Bosque, ¿sí? Es Bosque. Interpretada por Saoirse Ronan, una chica de unos 16 años, para nada común. En este lugar, ella ha vivido toda su vida sobreviviendo como puede, caza de las formas más primitivas y lucha con las bestias de la forma en la que puede y sobre todo entrena hasta caer rendida día tras día, siempre sabiendo que esta persona saldrá en cualquier momento para matarla. La persona de quien estamos hablando es Eric, interpretado por Eric Bana, ni siquiera se calentaron en cambiar el nombre, pero bueno, padre de Hannah, quien vive con ella en este recóndito lugar, educándola lo mejor que puede y, por supuesto, entrenándola para forjar el mejor asesino que jamás haya existido. Aunque todo tiene un propósito. Este encierro en la cárcel del frío, esta vida alejada de todo, tiene una razón de ser. En las altas esferas de la agencia de seguridad encontramos a Marissa, interpretada por Kate Blanchett. Una agente que tiene mucho que ocultar, mucha gente que silenciar y sobre todo una terrible espina que no la ha dejado de molestar en años. 16 años de entrenamiento en... Sí, toma. ¿12? ¿Por qué 12? Ah, por tener razón. Bueno, 12 años de entrenamiento en las más precarias condiciones. Y con todo en contra, tienen un objetivo: sobrevivir a todo, matar a una persona antes de que ésta te mate a ti. Con el sentimiento de estar lista, Hannah oprimirá el botón que dará inicio a una carrera a través de varios países en su búsqueda para reunirse con su padre y acabar con su objetivo, pero en su camino verá cosas de las que solo escuchó y experimentará cosas que nadie, para las que nadie pudo prepararla. Pero vamos a ver. Bueno, ahí va más o menos todo. Pero vamos a iniciar con el análisis inocente de la película. Primero, ante todo, la cosa gráfica. Bien. pero bien hasta cierto punto. A nivel escenografía y locación, se pusieron las pilas y no se los niego. Por el lado del manejo de luz y la sombra, también está bien. No demasiado, pero también está bien, no la gran cosa. Y por el lado de las tomas locas, tiene muchos travelings y ángulos extraños. Y contracampos. Y sí, también está bien. Entonces, ¿por qué la película se ve tan chota? Pero vos... ¡La viste en un screener de mierda, salame! No, ¿por qué se ve tan chota? ¿La viste en un screener de cuarta? No, no, no es por eso. A ver, muchas veces se cruza gente en el medio de las peleas y te impide ver qué carajo están haciendo. O peor, vemos a los protagonistas matando algo que está fuera de cámara y después listo. No, sí. No. Sí. Boludo, la vi yo en cine, no. Sí. Es un screener choto. No. A ver. De esto hay una escena muy emblemática de Vanna que parece sacada de un capítulo de Power Ranger. Son 9 contra 1. Armados y de 2 movimientos simpáticos, pero que la cámara no supo tomar bien. Se corre el plano. Y cuando vuelve el plano, están todos muertos. ¡Chotísimo! ¡Chotísimo! Sí. No. Sí. Bueno, la que... contra más de 2 personas. En el estacionamiento, en la parte de abajo. No, en el estacionamiento de cuando llegan al... No, sí, ya me acordé. En el estacionamiento... Sí, pero eran 5. Bueno, 5. No, eran más. Eran más de 5. No, eran 5. ¿Eran 5? Yo mismo. Me parece que eran más. No, boludo. Te doy vuelta. Viste un screener muy choto. Uy, sí, para confundir. Para que 5 se convierta en 9. Sí, para mí eran las más. Las sombras. Para ves todo más. Oscuro. Sí, claro. Y pensás que hay más cabezas de las que hay. No, eran 5 y los mató bien. No, los mató para el... Sí, los mató, boludo, bien. El problema es que no lo tomaron. Cuando sacó el cuando agarró el cuchillo de, ¿sí?, uno, lo hizo, ¿sí?, rebanó 2-3 y después agarró la pistola de uno que terminó de rebanar y le mató a los otros 2. Sí, pareció una escena de Assassin's Creed. Matamos a uno y todo lo demás están viendo. Ahora le entro. Salieron de cámara, gira la cámara y mueren. Lo usó constantemente. Pero no se veían dónde estaba el otro y qué estaban haciendo. Estaban alrededor mirándolo cómo lo mataban al compañero. No, mató a los primeros que tres que se acercó casi instantáneamente. El otro miraba con los cadáveres. No tuvieron tiempo a reaccionar. Parecía una pelea de... Es una escena de menos de 7 segundos. Parecía una pelea de Samurai Warrior, boludo. Estaban el loco matando todo y todo lo demás escudero ahí mirándolo. Le pegamos. Cómo me gustaría haber traído un pendrive, pero no los tengo con la puta película y te la hago ver bien. Pero no. A ver. No fue tan así. Bueno, pasando a la música, tenemos una variedad de temas musicales. Y... Los Chemical Brothers. Fue una guaranga. La música es genial. Muy bien. Se fueron al carajo. Que... A pesar de que son gays. Me chupa un huevo. Hacen buena música. Porta 3 carajo. Sí. Y bueno, posiblemente sea el único incentivo real donde esta mierda se considera buena película. A ver. Pero también tenemos cosas como las que muchas veces las armas no suenan como deberían. Los sonidos son obviamente grabados. Los efectos son estúpidos. Y el mismo uso del diálogo u sonidos de los mismos personajes están mal encuadrados en la escena. No creo. Sí. ¿Qué efectos tuvieron mal? Efectos de disparo que suenan como no deberían sonar en lugares donde no deberían sonar. Voces que suenan obviamente grabadas en el medio de espacios totalmente abiertos. Después, ¿qué más? Cosas que se caen al piso que suenan como si fueran de metal cuando son de madera. Disparos que pegan en las paredes y se escucha el golpe 3 segundos después de que pega. ¿De onda que viste un screener con el audio desfasado? Sí, claro. No, boludo, viste un screener con el audio desfasado, no la primera vez. A ver. Te digo, no es la primera vez, es un screener con audio desfasado. Sí, con el que suena madera cuando debería sonar fierro, sí, claro. A ver. Eso puede ser fierro pintado de color madera. No sería la primera vez. Acordate, pintamos caballos para que se vean como vacas, porque las vacas no se ven como vacas. Acordate de ese detalle. Ahora, yendo al lado actoral, la cosa no mejora mucho. Eric Bana hace un intento de Michael Scofield en Prison Break, pero no le sale ni a palo. Se nota que no está cómodo con lo que está haciendo gran parte de la película y Está delirando con lo que Arnold hizo una vez. Basta de películas de acción, solamente quiero aparecer en un comercial de pasta de diente haciendo de papá. No, o sea, se le nota, se le nota en la cara. A ver. La actuación de Eric Bana fue genial. No hinché las pelotas. ¿Qué actuación? Fue genial, no me rompa los huevos. ¿Qué actuación cuando estás sentado en el puente mirando cómo pasan los autos? Mientras su hija está en el otro lado del país, posiblemente muerta. ¿Qué actuación? El que está sentado en el puente es otro tipo. Sí. Está sobre una moto. Sí, está sobre una moto. No, ese no es Eric Bana, digo, la actuación del otro pelotudo. Eric Bana, cuando es el del padre. Sí, cuando entra ahí al. Otra vez, tengo un montón de problemas con la escena de cuando entra a la terminal. Tiene una cara de boludo que no te lo puedo explicar. Le faltaba traer una cámara. No, es el corte de pelo. El corte de pelo, sí, el corte de pelo es gran parte de eso. Es de gran parte de la actuación de Eric Bana. En su vida agarró un par de tijeras para cortar pelo, las usaba para cortar gente o animales. Era como Sansón, porque le cortaban el pelo y perdió el don de la actuación. No, te equivocaste, pero terrible. Hannah es un caso en sí misma. Hay que aplaudir el esfuerzo que esta chica pone para no cagarla y realmente le pone mucho esfuerzo a lo que está haciendo. El problema es que no le da y la termina cagando igual. Boludo, si la actuación de la piba fue genial. ¿Qué actuación de nuevo? No sé de qué actuación me está hablando. A ver, ¿en qué se equivocó? Tiene dos caras la piba nada más. ¿En qué se equivocó? Dos caras ¿En tiene. ¿En qué se equivocó? Que tiene dos caras nada más. Parece un muñequito de He-Man de los 80, boludo. Tenés un problema bastante serio para darte cuenta de ciertas cosas. Esto ya viene desde. Dejando de lado que la película de Wonderland fue un carajo, fue una mierda. La actuación de la mina fue perfecta, porque realmente marcaba una mina de época. Ahora me pregunté cómo se llamaba, ni me acuerdo. La actriz esta noreuropea, no sé qué miércoles era. Acá viene el siguiente caso. Tenemos una piba, una chica, que en su puta vida tuvo un diálogo con otra persona que no fuera su padre, que por sí no hablaba mucho, le leía libros de historia y de arte y de naturaleza, etc. La mina no sabía lo que era la música. No sabía. Le nota. No sabe un carajo de nada más allá de la información tampoco de un sabe. Atlas. No sabe nada más de la información de un Atlas. La actuación tampoco, esa parte de la No, querido, la actúa perfectamente. Es una persona que no sabe qué carajo es la electricidad. Sabe qué es, pero jamás en su puta vida vio una lamparita. Sí, por eso, una persona que no sabe actuar no viene bárbara para representar este tipo de cosas. No, nada, las pelotas. ¿Viste ¿Te acordás la escena en el hotel en Marruecos? Sí, de eso también te voy a hablar. No, esa escena fue genial, no me rompa los huevos. Esta es la de Alice. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esa increíblemente actúa peor. Esa pendeja increíblemente actúa peor. A ver. Yo te desafío a ver las críticas en IMDb. Sí, las críticas de IMDb le pone un 7 a esta película, me la paso por el orto. 7.3, películas malas recién de 5 para abajo, buenas de 6 para arriba y 7 es bastante bueno con la parte de IMDb. Doctor House nunca va a tener un 10, no pasa del 8.7. Para que tenga una idea de cómo funciona aquel sistema de IMDb, no pasa de esa cifra. Esta vuelta voy a repetirme a Cosnar, bola de amargados. A ver, bueno, volviendo a Hannah. Es triste, pero no logra inspirar un carajo. Y es tan aburrida que francamente te quedás con la familia de imbéciles antes que con ella. Y ni siquiera su escena lesbo la salva. Ni que fuera Natalie Portman como para andar zafando por este lado. A ver. Dos cosas. La película no es aburrida. Uno. Es aburrida. No, ella tampoco. Es aburridísima. ¿Te acordás la parte de la base? Sí. No me rompa la bola, si esa escena fue aburrida, yo me cago en tu cabeza. Cagate. 7 veces me cago en tu cabeza. Cagate, bueno, agachate que me la pongo y te cago ahora mismo. Maritza, ay Maritza. No te metas con Kate Blanchett. Sí, sí, sí. No sé si tenerte miedo o matarte con la máxima. O matarte por ser la máxima representante de la estupidez. Pero así todo, es la mejor actriz de la película junto con la familia. Y para que en una película de asesinos la que más resalte sea la familia boluda, vamos a calcular que los protagonistas de esta movie tienen un problema muy muy serio. Y de los asesinos extra, simplemente patético, en todo el sentido, pero de eso voy a hacer mención más tarde. Y finalmente sobre la historia, una verdadera cagada que no creo que ni siquiera les importe, pero bueno, les estoy por spoilear mucho. La película es genial, véanla, no le hagan caso a este tarado. No le gustan las chicas con armas y no le gusta lo estilo europeo. Ahí está su problema. Primero tenemos fallos de idea. Supuestamente Hannah ha pasado 16 años en la tundra congelada, matando casi con las manos, y de paso la entrenaron con armas y lo que vos quieras. Ahora, ¿alguien puede decirme de dónde carajo saca las balas para tener tantas y tan al pedo como para andar tirándolas de una manera tan estúpida como matar un ciervo a 2 metros de distancia? Segundo, la mata con una arma alemana que no sé el condenado. Luger. ¿Era la Luger? Sí, era una Luger. No, bien, estaba dudando si era un Mauser. Segundo, el padre tenía todas las condenadas balas de esa arma. Esa arma le pertenecía, ya sabes a quién, no voy a decir. Hace 16 años que se fueron a vivir ahí. ¿Cuántas balas se llevó el padre? ¿Me podés explicar? Tenía 17 millones de cargamento. El padre hace 16 años que no pisaba la civilización. ¿Qué, dónde tenía las balas? Tenía un búnker lleno de balas como para tener tantas balas al pedo. Como para andar matando ciervo a 2 metros de distancia cuando tenés 10 cuchillos. Vas a entrenar a un. Vas a entrenar a alguien para hacer una, para hacer un asesino perfecto. Me parece que te vas a llevar un buen búnker de balas. Sí, pero te calentas. Si no, al menos sabes cómo hacerlas. Si no, por lo menos sabes cómo hacerlas. ¿Por qué las hace del aire, boludo? De hielo las hacía la bala. Te calentás, matás ciervo con. Con arco y flecha para después rematarlo con una bala a 2 metros de distancia. Es para la única vez que le erra. A ver. No es algo que se repita muy seguido. A ver, el entrenamiento de Hannah, no sé si calificarlo como que está mal filmado o es pedorro. Aprende muchas técnicas de combate que si bien podés aprender peleándote con villeros a la vuelta de tu casa. Su desconocimiento del mundo es muy efímero. Conoce todo por palabra de su padre, pero interactúa con todo con increíble naturalidad. Pero naturalidad. Sí, con increíble naturalidad. Estás en pedo. No, increíble naturalidad. No, estás en pedo. Sí, sí. No, no. ¿Viste otra película? Sí, vi otra película. Naturalidad. Sí. La chica no sabía qué carajo era una bombita. Ese es su máximo punto de no sé qué hago. Todo lo demás de la película lo toma re normal. Nunca había visto un auto. Demasiado normal, sabe cómo se abren, sabe por dónde se entra. ¿En qué momento abrió y se entró uno? ¿Eh? No, se colgó de uno. Se colgó de uno y cuando viajó adentro de la caja. Ya había estado bastante tiempo mirando el mundo, boludo. ¿Te tiene que explicar todo? Sí, yo diría. Supuestamente, según vos, no sabe nada la nena. A ver, bueno, pero el mayor punto de colmo de todo esto fue cuando, por pura idiotez del guión. Entra a un cibercafé y usa Google para buscar el nombre, un nombre, y de milagro y entre millones de posibilidades acierta a quien tiene que ir a buscar. Acierta el nombre y encuentra la dirección de donde tiene que ir y todo. Ah, y sabe cómo llegar a todo esto. Entiende de calles perfectamente. Está bien criada la nena. Ahí sí no te creo. A ver, dos cosas. Te orientás. Estaba en una computadora. Agarrás a una persona que nunca la haya usado de estas tres generaciones. Una persona que hoy en día tendría 20 años. Hace 20 años atrás la metés en una habitación cerrada y ya se ha hecho el experimento. A una persona negarle completo conocimiento de una computadora. Cuando la agarran, saben cómo usarla. El conocimiento se pasa genéticamente. Segundo, si no quiero spoilear, pero. Tiene un motivo eso en alguna parte. Eso me viene bárbaro a todo esto. Hace 2 segundos me dijiste que la piba el día anterior no sabía lo que era la electricidad. Me viene bárbaro. No, nunca lo vio. A ver. Pero entendí el concepto de apretar un botón. A ver. Eso lo sabés directamente de onda. Sí. Nunca lo hayas visto, experimentado otro tema. Pero ya para el momento en el que usa Google. www.google.com. Para el momento en el que usa Google. Facebook. Ya estamos cerca del final de la película. La chica ya se caminó 3 países. En algún momento. ¿También? No. De ahí saca la dirección de donde está la casa. No, de... bueno, no mientas. Sí, ¿dónde la va a encontrar? Que es lo más barato que te puedo decir. La dirección ya la había memorizado. Como 900 veces durante toda su vida. El padre hacía repetir eso todo el tiempo. A ver. La elección del asesino que perseguirá al asesino fue la más cerrada posible. El tipo principal era petero, con todas las palabras, porque se la morfaba bien gruesa. Y sus acompañantes eran como los villanos de Scooby-Doo. De onda que si tenés puesto, si tenés un puesto alto en el gobierno, seguramente conoces a alguien mejor. Los asistentes pelean mal, hacen estupideces. Son exoficiales de la policía secreta alemana. Son horribles, sí. ¿De qué? Exoficiales de la policía secreta alemana. Se ven horribles, pero los tipos saben cómo matarte. Sí. El tipo. Los otros dos eran Eurotrash, así que eso te lo acepto. Son una verga. Los otros sí eran verga. Eran matones pagados, pero ese flaco era ex policía secreta alemana. A ver, están fuera de personaje. Y bueno, si sí te queda claro que apestan. A ver, el director de actores tendría que haberle dicho algo más que se bajan del auto, corren y le pegan. El asesino principal tiene como habilidad máxima agarrar un fierro y pegarte con eso. ¿Qué tipo de enemigo es? Es un tipo que camina siempre, nunca corre. Agarra un fierro y te pega con eso. Y le gusta matar a gente que no puede defenderse. Acabas de describir a Jason Borges. Si fuera, digamos, el enemigo principal, que es la gente adinerada, que nunca que apenas en su vida sabe manejar un arma, si te creo, pero digamos, me tiras a alguien que ya sabe bastante, que tuvo un entrenamiento. Es un tipo que se especializa en tortura. Es policía secreta alemana, se especializan en tortura. Y lo más que logra mantener en esta película es una familia compuesta de papá, mamá y dos pendejitos. Están picando. Sí, porque calculemos que... Todos sabemos que sí, queríamos pensar que no, pero sabemos que sí. Y un viejo raquítico casi... Todo esto, eso sí que fue una buena manera de utilizar los fierros. Tenés que reconocerlo, hijo de remil puta. Y al enano, y a nadie más. Esos son de su gran cartel de asesinato. Para el enano. A Mr. Green. El enano de la casa esta. No era un enano. Bueno, no era muy alto. Sí, sí. Sí, no era muy alto. Estatura promedio, 1.60 m, 1.70 m. Bueno, vamos a decir que fue Bilbo Bolsón. A ver. ¿Qué más? Bueno, a todo esto. ¿Dónde mierda están las balas de estos asesinos? Porque en ningún momento sacan un arma y te tiran. Lo hicieron varias veces. No vas a disparar en medio de un lugar poblado. Que aunque estés despoblado y estés corriendo a alguien. ¿En qué momento pasó eso? En el final de la película. No, en el final de la película sí la sacan y esa fue la parte donde Eric Bana los termina de hacer concha. ¿No era más fácil pegarle un tiro cuando está corriendo delante tuyo? No podés en un área poblada. Que... No, no había nadie. Boludo, estaba lleno. La ciudad estaba vacía. Además, el mismo principio de cosas. Tratan de hacerlo sin llamar la atención. Medio que empezás a disparar en medio de una zona urbana. No es hacerlo sin llamar la atención. Ya mataste no sé cuánta gente, te metiste en no sé cuántos lugares. Medio que te podés sacar un arma. Puede haber sido un accidente. A ver, el enano mago de la película apenas se justifica como alguien más a quien matar. Y recalco lo de lo que escucharon. El enano mago de la película. A ver. No es enano. No es enano. A ver. El tipo es dueño de un parque de diversiones. Sí, sí, sí. A ver, otro. No era un parque de diversiones. Ah, bueno, está bien. Entonces sí viste algo de la película. Mago, magia barata. Magia barata, sí, magia barata. No era Houdini el enano. A ver, otro punto importante es de todo eso es la familia que escapa con Hannah. El conjunto de personas más estúpida que te puedes ya encontrar. Europeos de vacaciones, ¿qué carajo esperabas? Sí, sí. Lo suficientemente estúpido como para llevar a una chica casi en pelotas, sin plata, sin documentación y que como mínimo pudo haber sido violada o secuestrada. Es Europa. Sí, sí. Y nunca le preguntan demasiado y le creen de primera mano la bestial mentira que les tira, porque les tira una mentira totalmente obvia. Es Europa. Sí. Europa, por eso se ven esas películas. Todo el mundo va de mochilero a Europa. Pero esta no tenía ni mochila. Ah, la tenían en el hotel, la va a cargar todo el día. A ver, no me agarré la risa. A ver. Y tampoco voy a dejar de aplaudir la capacidad de teletransportación a lo Nightwalker que tiene la hija de la hija torta de la familia. Que después de que Hannah le aclara que no la siga y la rubia corre en la noche por un puerto con 150.000 contenedores y se va de una punta a otra... En un terrible laberinto escapando de asesinos profesionales, la cámara gira en un punto y la pelotuda está ahí parada. ¿Cómo carajo llegó hasta ahí? Nadie sabe. Empezó a caminar siguiendo los ruidos, como haría toda pendeja pelotuda de 14, 15 años. ¿Viste lo que corrió esa piba? La piba se corrió todo el puerto, de una punta a la otra, en el medio de 50 millones de containers. Iba y venía. Y la otra la encontró igual. La otra se cruzó de pura casualidad, boludo, de recurso del guión. Siempre la boluda va a estar ahí en el peor momento posible. 17 kilómetros donde estaban paradas. Todas las películas pasa eso. En todas las películas pasa eso. La pelotuda aparece en el peor momento cuando la otra está eliminando al resto. Pero no es mala película, es clichosa nada. A ver, bueno, siguiendo. Agregando cosas. La micción de Eric es un chiste. Y que tenga que entrenar a alguien para hacerla por él es más gracioso todavía. No hay nada que le haya impedido vivir una vida normal, estar en una casa normal. O si se le cantaba, ir a matar a la vieja por el mismo, pero no, el tipo tenía que ser épico y mandarse a las montañas a tener una vida de mierda para demostrarse que es malo. Oh, que era perseguido y peligroso. Oh. Bueno, el tipo era científico. Era agente, pero era científico primero que nada. Segundo, de vuelta, el tipo era científico, aprendió de onda. Hay que darle crédito al flaco. Tercero, el tipo estaba marcado. No podía pasar por ningún lado sin que lo reconozcan. Por eso se nadó medio país, medio continente. Si no te acordás, el tipo se nadó medio continente. Todo esto, mención honorífica al tipo por nadarse medio continente. Pero le doy mención honorífica por nadar en el agua fría, no por nadar medio continente. Se podía subir un barco como cualquier otra persona. Marcado. Marcado, sí, sí. A ver, y a todo esto, solamente a una persona le interesa buscarlo. Y que ni cuenta con los recursos para hacerlo. Y que además le chupa un huevo hacerlo. O sea, toda la agencia le chupa un huevo. Toda la gente lo tiene como muerto este tipo. A ver, Maritza por su lado es la villana de la película de una princesa de Disney. Soy tan mala y el hecho de que sea mujer me hace aún más mala. Mua, jajaja, pobre intento de personaje. Al margen de que... Kate Blanchett no actúa mal. ¡Blasfemo! Al margen de que no sabe lo que está haciendo y siempre llega a lugares por pura casualidad... O hace un pésimo uso de la propia información. Se la da de persona con gran capacidad. Su mayor plan fue: oh, miren, se va para allá. Bueno, en algún punto va a correr por ese lado. Entonces yo corto por este lado y le voy a salir para adelante en una escena re dramática. Ese es su mayor plan en toda la película: salir por la boca del lobo y parecer mala. De onda, ¿viste un screener de mierda? Ahora, todo esto, no sé, también, no sé por qué carajo si la quería matar no le tiró, porque la veía correr y no la tenía lejos. Si te diste cuenta, en algún punto reconoció que al final la nena salió bien y la quería traer. No era, ya no era el tema, era matarla hace 20 años atrás, digo, hace 12 años atrás era matarla. Hoy nos puede servir. Y sí, hoy nos puede servir, ya está entrenada, ya está grande, ya está crecidita. El proyecto se canceló hace 12 años y esta sobrevivió. Es mejor de lo que podíamos esperar, básicamente. A ver, y para concluir la estupidez, Hannah es el Capitán América. ¡Qué pedazo de argumento de mierda! A ver, el director de esta basofia es Joey Wright, quien lo conocemos por Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio. Y The Soloist, que está muy bien, pero con este trabajo sí que la cago. Se nota que no es su género y creo que debe abandonarlo a la brevedad posible. Y por si no captaron la idea, no recomiendo para nada ver esta película bajo ningún tipo de circunstancia. Ahórrense la plata, ni siquiera se calienten en alquilarla, no la bajen. Vayan a verla al cine que vale la pena. La pongo a la altura de la trilogía Bourne y de Agente Salt. Hermosa trilogía. Para mí Bourne es muy difícil de superar. Y Bourne la tercera se vendió por sí sola, no necesitó ni de las otras dos. Y vamos a ponerle un pirómetro a esta película que es... ¡Quémela en la hoguera! ¿Por qué no queda de otra? Esta película es malísima. No sabe, a mí yo siempre tengo la misma opinión sobre las películas fanservice, así que me reservo. No es fanservice, boludo, mirala. Y onda que cuando yo, que si vos te tirás, para mí, que metan a una mina, primero, bastante chiquita, que le metan una katana y que empiece a matar a todos, para mí es un fanservice. No, boludo. No, por lo general, a veces hace boludo, es por demás de realista la película. Seguí riéndote. Obvio. Alche, vos mirala después de decir. Alche va a ser la definitiva. Después voy a juzgar si para mí era fanservice o no. Bien. Vamos con el tema.

¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast donde se hablen de videojuegos? Sí. ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... ¡no importa! Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¡Te gustarán! ¡Sí! Ah. Y otra vez empezamos a Sky Majo. Secretario de Noticias, siendo las 9 horas con 51 minutos y 37 segundos. Total, ustedes no lo van a saber, así que no importa. Bueno, vamos a dar inicio a esta sección de noticias. Primera noticia, OVA de Kami no Mi so Jisusekai para septiembre. Además de la esperada segunda temporada que estrenó el pasado mes de abril, la adaptación... está muy buena. Va por el día y está muy buena. La adaptación animada de Kami no Mi so Jisusekai contará además con un OVA que acompañará el 14º tomo del manga homónimo creado por Tamiki Wakaki. Quiero agregar que no hay mejor promoción para la PS Vita que esa serie. No hay mejor promoción que esa cosa para nada, de onda. No me matarán. Este podrá conseguirse a partir del 16 de septiembre. Otras cosas. Japón al estilo anime. La Organización de Turismo de Japón, o GNTO, en sus siglas en inglés. Parece que estás hablando mal japonés. En sus siglas en inglés. Ha creado una guía turística en inglés enfocada en el turismo asociado al anime. Por ejemplo, el mapa señala aquellas ciudades en que se hayan utilizado como modelo para populares para populares series de películas. Populares series y películas de anime. Entre otras, vamos a encontrar Nishinomiya de Sumiya Haruhi. Qué divertido, como que no voy. Higurashi, Norako Kokoroni, la aldea. Washinomiya, el Lucky Star, Wakone en Evangelion, Ueda en Summer Wars, entre algunos otros más. Además de señalar otros lugares especiales para la cultura otaku, como Akihabara, Nakano Broadway y Ikebukuro Otomo Road. ¿Y el mundo de Dog Days está? No. Mierda. Porque se no está en Japón. Porque... pero el punto de acceso está en Japón. Tenés que irte a la escuela y saltar de un puente. Parques temáticos como Pure Land y Fuji Q Highland. ¿Fuji Q Land también está? No sé. Salada de fruta. Sale más y los diversos museos del manga y el anime que hay en todo el país. La organización distribuirá 10.000 copias del mapa Japón. Salada de fruta, yo la estoy cortando. De mapas de Japón, de anime en Estados Unidos, China y Corea del Sur, como una medida para promover el turismo en el país y frenar la caída del número de visitantes después del terremoto. También pueden descargarlos desde la web del sitio, que lo van a encontrar en la website. Así que Sore ga Bokura no Nichijo tendrá anime. ¿Qué era eso? Ya... sí, es... no sé si es el spin-off de Bakato Testo. Que básicamente es, digamos, como el spin-off hecho por el manga, no el online novel. Entonces esto va a salir junto a lo que sean los DVDs y de los DVDs de la segunda temporada de Bakato Testo. El mes que viene. Y bueno, ya digo, van a incluir algunos de los episodios de Sore ga Bokura no Nichijo como material extra. Aunque todavía sí tienen que dar más información sobre esto. Kobato publicará su último capítulo en el próximo número de la New Type. Así. ¿Cuál? Se muere, se va Kobato. Se despide ahí. Bueno, yo lo vi morir en el anime, así que... el próximo 10 de julio, el manga de Kobato, una de las actuales serializaciones del cuarteto de mangas Clamp, junto con Gate 7 y... y Triple X Horik, que todavía no terminó, bueno, está todo por terminar. Dará. ¿Sabés qué vuelta rara le van a dar el argumento en el manga? Pues en el anime les quedó bastante coherente. Comato. Ah. Dará punto final a su publicación en el número de agosto del magazine New Type, que se dará a la venta en dicha fecha. Así lo habrían anunciado las autoras por medio de su propio website oficial, que es clamnet.com. Actualmente el manga de Kobato cuenta con 5 tomos recopilatorios únicamente y está previsto para el 25 de julio la salida del sexto y último. Así que cual. Sí. Y da para comprarlo. Sí, da para comprarlo. El Arkenciel anuncia su gira mundial para el 2012. Tiene el Arkenciel. Para mí, si tiene el obvio éxito que va a tener X Japan. Sí, sí. Seguramente el Arkenciel se va a dar una vuelta, seguramente. El Arkenciel, la banda de hierro japonesa que ya todos conocemos. Y que no saca un buen tema desde su época de Kenshin. ¿Qué y Full Metal un par. ¿Qué me importa? Si vienen acá, ¿qué me importa? Ha anunciado que durante el 2012 realizaron una gira mundial. Las ciudades confirmadas sin fecha por el momento son Hong Kong, Shanghai, Taipei, Bangkok, Nueva York, Londres, París y Tokio. Próximamente se añadirán más ciudades y las fechas definitivas. Entre todo, el circuito oriental y París. Sí. Y Estados Unidos. Aunque también suelen ir a Alemania, por lo general. Y a España seguro caen. Ya que cayó GAC dos veces. El grupo también ha comunicado que como parte de la celebración de sus 20 aniversarios, desde septiembre a diciembre de este año realizaron una gira por Japón. Además, el último single que van a sacar es el que va a ser el tema principal de la película Fullmetal Alchemist Miros no Sei Naruhoshi. Que todavía falta tiempo para que salga, así que nuevo anime de Urobuchi para finales de 2012 y Madoka. Urobuchi es el guionista. Ah, estamos. Sí, es el guionista. Según anunció la Weekly Playboy News, el ya popular guionista Gen Urobuchi tiene planes para un nuevo anime que sería lanzado a finales del año 2012. Así que va a cagar la vida. No sé. El señor Urobuchi afirma que le han ofrecido escribir una secuela de Madoka Magica. Yo diría, como que sí. ¿Qué onda? Pero no tiene muy claro todavía lo que decidirá. Y no, es muy jodido. Hacer una secuela de Madoka es muy difícil. Para mí no se tendría que hacer. ¿De qué dijiste recién? Es muy difícil, boludo, por cómo terminó Madoka, ¿no? Sé, ¿no? Pero es que novelista, pero es que jamás he leído literatura seria. El único entretenimiento que me ha llamado la atención toda la vida ha sido aquellas contetas y explosiones. Para mí eso de crear chicas guay armadas con hasta los dientes con no es nada especial. No como para otros. Si metí arcos, espadas y pistolas en el guión de Madoka fue por interés común con Aoki Ume, con quien compartía una cierta obsesión por el Monster Hunter. Sí, se le nota un poco lo de Monster Hunter. Ahora nos queda saber, digamos, la decisión de Urobuchi, a ver si todo esto va a derivar en lo que todos están esperando o no. Así que bueno, próximamente vamos a anunciar qué carajo va a pasar con esto. Masaya Matsukase abrirá un Seiyu Café en Akiba. El próximo mes de julio, en el barrio de Akihabara, se verá abierta a las puertas un nuevo tipo de bar temático, un Seiyu Café más concretamente. Seiyu Café que te van a cantar mientras te sirven. ¡Acá está la ensalada! No, pero va a estar muy bueno esto. Ya me lo imagino, o sea, tenés las 20.000 variantes de Gojushin-sama por todas las seiyuu que hicieron alguna vez. ¡Gojushin-sama! Esperen un cacho. El seiyuu Masaya Matsukase, conocido por su papel de Kyoji en Ouran o Mikami en Death Note, ha anunciado vía su propio cuenta de Twitter que tiene planes para abrir un seiyuu café en el popular barrio de Akihabara en Tokio el próximo mes de julio. Según la web del café, será el primero en el mundo en el que todos sus trabajadores serán seiyuu profesionales, tanto hombres como mujeres. Esto es como la casa de la casa del teatro. Ahí vamos cuando nos quedamos sin laburo. El café, recrear un estudio de grabación con micrófonos profesionales, una sala de grabación y un sistema de audio especial. Sí. Tendrá capacidad para 40 personas únicamente y los clientes podrán pedir a los sellos del local que interpreten diálogos de sus escenas favoritas en un pequeño escenario que habrá en él. Además de las clásicas bebidas y platos varios que se dan en los cafés, se venderán camisetas y CD dramas exclusivos del café. Ahí los crossovers. Ahí los crossovers entre los personajes. Y para. El famoso crossover estúpido con Ato Susumiya. Y para terminar la gran encuesta de esta semana. El portal Big Lop. Esta vez la anoté porque esta sí participaron. Voy a reconocer que sí participaron. ¿Qué sacaron estos tarados? Publicó recientemente una de sus tan conocidas encuestas relacionadas con el mundo del anime. Esta última fueron 18.500 usuarios aproximadamente los que respondieron a la pregunta: ¿cuál es tu personaje preferido de entre los animes más populares de esta temporada primaveral? Interesante, a ver, tira el 10. Bueno, a continuación. Yo tengo varios, vamos. Voy a tirar 20, porque son 50, ni nada. Dale, tirame el número 20. Vamos con el 20, entonces. Uy, este no me va a salir. Es de. The World Go Only Knows. Sí, sí, a ver quién. Cero le va a salir a mí, no sé si va a salir niño a palos esta. ¿Quién? El 20. Sí, pero ¿quién? ¿Qué personaje? Yo no te lo digo porque me va a salir para el orto. El Cia de Rux Ima. Es buenísimo, Elsie, no sé por qué, sí. Tendría que estar más arriba. ¿De dónde? No me rico arriba. ¿Dónde es Elsie? En el 19 está. Y. J. Vamos, y después voy a hablar. 18 está Ohana Matsumae. Ohana de Ohana, de Hana Sakura. Tiene carácter la pena. Mío de Ichijo. Que no. No sé. De horrible. Ya recalcamos que no es el personaje más gracioso de la temporada. No, tampoco. Ryoko Mifune de Denpa Onnato Seiyu Otoko. Seiyun Otoko. Ryuji es muy grosa, Ryuji. En el 15 está Maekawa-san, también de Denpa Onnato Seiyu Otoko. Como la gran MILF. La gran MILF de la serie. En el 14º puesto está Yuko Aoi de Nichijou. En el 13º está Meiko Nenma Honma de Onohana. De Onohana, Meiko. En el 12º está Dragon Kid de Tiger and Bunny. Mira, tú apareció solamente en el capítulo 10 y compró la gente, pero solamente en el capítulo 10, ese es su máximo protagonismo. A partir de ahí aparece en el. No, en el 9 y en el 10. Pero en esos dos capítulos, ¿tuviste 9 capítulos para verla? No, tuviste, mirá, 5 capítulos como para conocerla. Hasta el 5 teníamos dudas. De para ahí para adelante, la vimos recién en el 9, que compró, todo el capítulo compró. Y en el 10 siguió comprando, pero. En el 11º puesto está Nano, el androide Nano de Nichijo también. Pero Nano como que no es muy divertida. No, es más divertido lo que le hacen. Sí, por eso. Lamento, odio decir esto, pero es más divertido Sakamoto que Nano. Y para lo que no está Hidden No Aria, tenemos en el próximo, en el 10º puesto, está otro personaje de Hidden No Aria que está Aria. Bueno, qué divertido. Con 481 votos. Tan solo. Después los tres primeros te van a. Los van a dejar por el piso a todos. Sí, sí. Si el 10 tiene esa puntuación, no sé lo que tenía el 20. ¿Cuánto tenía Elsie? Elsie, ahora te digo, tenía 300 por lo menos, 319. No, qué triste, no. Yo la dejé en el piso más arriba. En el 9º puesto. Que eso de Derogues me gusta más. En el 9º puesto está Karin Lyle o Blue Rose de Tiger and Bunny. Esta compró desde más temprano. En el 8º puesto está Kirushi Mikise de Steingate. Con no... Kurisu Makise. Cristina. con 528 votos. En el séptimo puesto está Hakase de Nichijo con 563 puestos. Boludo, como que a todos les causó más de lo que debería. En el sexto puesto está Naruko. Anaru. En Anohana. Sí, está bien. En el quinto puesto está Towa de Denpaunato. Seiyu Otok. Que tiene una cara de peteador increíble. En el cuarto puesto, otro de Denpa. Erio Towa. Y en una cara de peteador increíble. Más increíble todavía. Y en los tres primeros puestos, sacándole más de 500 votos de cabeza a todos, está Sky High de Instagram. Sky, hijo de remil puta, de King of Heroes. Con 1141 votos. En el segundo puesto está Barnaby Brooks Jr. Bien. Con 1912 votos. Esto votaron las mujeres, a ver. Y en el primer puesto está Kotetsu Wild Tiger, con 2374 votos. Como que Tiger and Bunny rompe. Buah. ¿Y se vende más que X-Men el anime? Sí, yo diría. Por cualquier cosa vende más que eso. Para mí fue un convenio entre Madhouse y... y la gente de Sunrise parece, vos quedá mal, deja mal a los dejalos mal a los superhéroes de Marvel y nosotros vendemos a los superhéroes posta. Si vos lo dejás mal, DC te va a pagar. Bueno, estas noticias van a estar en www.personasque.blogspot.com. Por cierto, qué fumón que está el trailer de Arakawa and the Bridge Live Action. Están igual. Como que la serie da. No, pero posta, el de la estrella parece que le hubieran puesto, hecho la estrella con tipo mazapán y le hubieran pintado la cara, pero quedó bueno. Joshi se debe ver así. Bueno, vamos con un tema si te parece. Vamos con un tema entonces. Este es el top 5 de por qué debes escuchar Hobbies y Zombies. 5, es gratis. 4, hablamos de zombies. Antes de que se pusieran de moda. Número 3, hay mucho cómic, juegos y zombies. Y chacota. Número 2, hey, escribimos nuestras propias reseñas, no las robamos. 1, somos zombies. Hobbies y Zombies, cuarta temporada. Contáctate en hobbieszombies.blogspot.com o búscanos en Poderato. Yeah. ¡Suscríbete al canal! Y volvemos con esto que es Persona Sekai Majo. Con la Pyro Rage. Potenciado por una gaseosa horrible, esta es la Pyro Rage. A ver, y esta semana, para no salirnos del tema de películas de pendejas con armas, y para conmemorar la costumbre de que de vez en cuando hay que reseñar una serie horrible, como para decir que si hay series horribles en el medio de todo esto, o sea, no todo es lindo y divertido. No sé, no la vi, no sé. ¿Tiene una pendeja con armas? ¿Viste el primer capítulo? Lo vi, me lo quemaba. Sí, pero lo vi en un estado completamente hecho mierda y concha de tres capítulos anteriores que me estaba cayendo del sueño. Así me, tiraste lo mismo que me tiró él. Una sola palabra, genérico. No, yo estaba en un estado de hecho mierda. ¿En qué momento dije genérico? A ver. Bueno, vamos a ver. Esta pieza te compra por los sellos más que por otra cosa. Sí, no tiene otro punto tomando fuerte. Tomando en cuenta que son chicas con armas o chica con armas, ya sabemos que te cayó mal. Sí, pero hay argumentos muy zafados. O sea, a todos nos gustó Black Lagoon, obviamente. No, eso es una mujer con armas y dos personajes más con armas. Y no es el estereotipo chicas con armas. Chicas tiene que ser menores de edad y cute. También le gustó Strike Witches. Y tienen armas. Sí. No, esas son pendejas que están adentro de máquinas de combate, no es lo mismo. No, ya que ya eso califica casi como Magical Girl, casi. Tecnological Girl. Lo único que tienen de bastardilogente son las patas esas para volar, nada más. Bueno, sí, pero eso no es lo mismo. Esto es gente. Esto es la versión femenina de John Renault y cute. ¿Te acordás de Leon de Professional? Sí, de sí. Bueno, ahí lo tenés, eso. Eso sería Alche. Género. No hay género, chicas con armas. Sí, sí hay. No, sí, me... boludo. Sí, sí hay. Lamentablemente sí hay. Vino para quedarse. No tiene con Linker Girl que... No me pareció mala por las escenas, me pareció mala porque te aburría. Era muy densa para ver de muchos capítulos o de tres capítulos. No niego su densidad. Es un tema que no la podían llevar bien a la arriba. El manga es mucho mejor en ese sentido. Pero sí, no te lo niego. Es un calco de todo lo que es el aspecto visual de la historia. Es un revendo calco. Y la historia también, pero... Está un poquitito, la ambientación es un poquito más... Como llevada. Sí, pues sí, con otro director capaz lo hacían más copado. La segunda parte está mucho mejor. La segunda parte es mucho más alegre a todo esto. Es increíble, es la misma serie, pero otro diseño más alegre. Le pasó a tu loco, ¿por qué no le puede pasar esto? Bueno, a ver. ¿Qué les traigo esta semana? Les traigo la mierda de Hidam No Aria. Hasta que no la vea y yo te desmienta. A ver, no vas a necesitar verla, porque aviso. De este momento, si no se quieren cagar la serie, olvídense del programa. Pasen a la música, nos divertimos, nos reímos y se acabó. Porque les voy a spoilear todo lo que salió de esta serie hasta ahora. Todo, todo. Me retiro. Como me retiro a romper la bola tuya. Como diría Angel, alerta de spoiler. No, esto se pasa de alerta de spoiler. Les voy a cagar todo. Y a cagar todo. Así de mal está la serie como para que yo se las quiera spoilear completa. Qué gothic las pelotas. Gothic es malísima, pero esto se zarpa. A ver, bueno. Y como tal motivo, no me voy a calentar demasiado, así que les voy a comentar partes o datos relevantes de los 7 u 8 capítulos que hay hasta la fecha. Bueno, ¿de qué se trata este pedazo de mierda? Bueno, para no cambiar, volvemos a uno de los géneros que son de mi preferencia, claro, por supuesto. Historia de Gunslingers. Qué linda, qué divertida, qué cagada. A ver... Ah, claro, si la historia está bien llevada, me gusta. Esto no está bien llevado y hasta ahora hay muy pocas historias de esta que están bien llevadas. Phantom, The Requiem of the Phantom. Hubiera estado muy buena si hubiera tenido 13 capítulos. La segunda parte es una mierda. Phantom normal está buena. Las ovas están buenas. A ver, bueno. Pero así todo, yo le tenía fe a esto porque también cuenta con magia, tenemos poderes locos, tenemos Haren, obvio, y un poco de comedia ecchi, pero ni así, ni así. Pero hay un día que una serie no tenga así ecchi o comedia, es medio raro. Sí, medio raro, pero las hay. Kaiji. Sí. Divinas hay. Pero Kaiji, ella viene de más... De otra serie que tampoco tenía. Yo te, que tampoco tenía. Ahora si digo que no tenga comedia es muy raro. Ah, sí, bueno, raro. En realidad no es cómico, es cómico para nosotros, para él no le hace nada de gracia. A ver, bueno, les tiro la tatínica y continuamos. Hidden No Area es una serie de TV compuesta de 12 episodios y fue estrenada, muy para mi pesar, el pasado 15 de abril, digámosle la mancha del mes. Bueno, la cosa empieza súper genérica, pero se puede poner cada vez peor. A ver, el protagonista de esta historia es un flaco llamado Kinji Toyama, que es de secundaria alta. Este tipo asiste a la Tokyo Butei, una escuela que entrena jóvenes para convertirse en detectives altamente capacitados y dependiendo de su especificación pueden salir snipers, agentes de campo, investigadores, mercenarios, bla bla bla bla bla. Bueno, los Butei tienen ciertas libertades mientras que están en su fase de formación. Entre estas, quizás la más importante es la capacidad de tener cierta autoridad, como si de policía se tratase, y poder realizar arrestos o inclusive inmiscuirse en asuntos oficiales y demás. Pero obvio que los criminales esto les jode mucho, por lo cual es muy común que realicen atentados o asesinatos contra los jóvenes que asisten a la escuela. Para, No les conviene que alguien que es poco groso después se vea muy groso. Sí, sí, como que está muy feo que se gradúen 70, 70 tipos muy zarpados. Para ayudar a protegerse y como parte de su uniforme reglamentario, la escuela, la escuela les provee a estos chicos de un arma de fuego reglamentaria y un arma cortante, preferentemente un cuchillo, pero extraña, digamos, chaquetilla antibalas. No, todo el uniforme es antibalas, los pantalones también. ¿Los pantalones también? También todo, todo. Todo, de la falda de las chicas de antibalas también. ¿pero qué hace especial a Kenji entre todos como para que lo consideremos el prota de esta serie? Bueno, resulta que él posee un síndrome genéticamente heredado que conocemos como histeria. Cuando se estimula al chico correctamente, esto se activa y él recibe más o menos la capacidad de ser groso. Sus reflejos se potencian, gana un poco de fuerza y velocidad, tiene puntería zarpada, es mentalmente más capaz y otras cosas. Es como cuando Niwa dice que se transformaba en Dark, en Dien Angel. Y se puede levantar a cualquier minita. Es exactamente lo mismo. Excepto que acá no cambia de forma. No le cambia el pelo, se mantiene igual, digo que asume una actitud guay. Entra en actitud guay. Guaperras Galáctico. A ver. Pero para su desgracia, este modo también afecta a su psique, haciéndole decir y actuar cosas como una mala copia de Lelouch y empezar a abusar de la frase de la famosa gran frase ganadora o la frase para el levante. Además de surgirle la necesidad irrefrenable de proteger, de querer proteger a la gente, en especial a las mujeres. No sos el grosso si no, si las minas no te quieren dar. Levantas a todo, no sos grosso. Bueno, obviamente de la estimulación de la que estamos hablando es la estimulación del sentido pajero. Pero ese poder, vamos a decirle, su habilidad no es bien recibida y ya está harto de meterse en quilombo por esto. Así que decide demitir como Butei para tener lo que siempre ha querido, una vida tranquila y lejos de quilombo. Acá es donde tengo el primer hincapié. Si querés una vida tranquila y lejos de quilombo, no tendrías que haberte metido. No tendrías que haber sido carpintero. No tendrías que haber sido chofer de subte. A ver, ¿cómo mierda te da por querer meterte en esta escuela donde tenés una pistola y un cuchillo como reglamentario del uniforme? Ahí tenés tu vida tranquila. Pero bueno, sigamos. Resulta que este flaco tiene a su típica amiga de la infancia. En este caso, la llamada Shirayuki Hotogi. Que también asiste a la misma escuela. Que él, además de ser parte de una larga línea de micos, tener tetas enormes y estar muerta de deseo sexual por el prota, el cual, por alguna estúpida razón, aunque lo conoce, no agarra viaje. Pero esto no es, ay, soy muy boludo y no sé qué me tiene. No, el flaco sabe que le tiene gana. Sabe que llega a su casa y se toca por él. Y a pesar de que le mira las boobies, no hace nada. No agarra. Bueno, la serie empieza en el nuevo semestre de la escuela, o el inicio nuevo del segundo periodo, o el segundo año, no sé, no importa. Después de un discurso muy alentador del director de la escuela, en el que básicamente le comenta a muchos que se van a morir de una forma horrible simplemente por estar ahí parados, y que tienen información de que un asesino Butei está cortando las cabezas de la gente hace poco, les pide que no mueran al menos antes de graduarse y vamos a clase y todo muy lindo. Gracias por existir. A ver, en su camino a la escuela tenemos que Kinji escoge la bici como primera opción. Estaba medio atrasado por hacer mucho huevo viendo porno, básicamente. Eso de mirar los mails no te la creo. Y acá comienza el cliché. Al avanzar por las calles, lo entra a correr una ametralladora montada sobre un pie con rueditas. No sé si pie con rueditas, es esa cosa que... Sí, esos transportadores personales. Las porquerías esas que van a 2 km por hora y que compran los idiotas en Estados Unidos. Que dicen, uso esto para no caminar y sin embargo vas a la misma velocidad que va una persona caminando. Bueno, y una voz le informa que si intenta hacer algo loco, lo van a cagar a tiros y si disminuye la velocidad, la bomba explotará. Tiene sensor de peso el asiento. Quiero recargar la originalidad de que si disminuye la velocidad tu bomba explotará. Bueno, cuando ya las piernas estaban empezando a fallar, sobre un edificio y sin ninguna explicación coherente, se encontraba Aria H. Kansaki, una Butei parte del escuadrón de asalto, una de las mujeres... es de las mejores en su especialidad, también conocida como Cuadra Aria. Bueno, después de lo que llamaremos la experiencia del paracaídas y que Aria salvase a Kinji con una maniobra que los pudiese haber matado a los dos y que Kinji podría haber hecho solo y más barato, tenemos que ellos son arrinconados en una bodega a merced de muchas de estas ametralladoras rodantes. Acá es donde notamos que la personalidad de Aria se torna medio incoherente y que tenga la seiyu de Rei Kugemiya no ayuda. No ayuda al cuadro. A ver, vemos así que la mina no es, vamos a decir, no es constante. A veces es muy inteligente, a veces se pasa de pelotuda, a veces es la grosa y otra vez se le pueden ganar con un palo. Y fácil. Y bueno, además de tener su típico complejo tsundere o yosama o petanco. Sadomasoquista de paso también. Bueno, resulta que por cosas de la vida y giros baratos del guión, Aria está buscando un compañero a su altura, cosa que nadie quiere ser básicamente porque nadie se la banca. Y se dan cuenta a legua de que le falla bastante el cerebrito. Bueno, pero Kinji no le queda de otra. Esta loca de mierda directamente se le instala en la casa y lo nombra su esclavo en un intento de convencerlo de que lo ayude. Y acá es donde esto, donde el emo de nuevo empieza. Voy a dimitir como Butei y mandar todo a la mierda y bla bla bla bla. Posta, ¿cuánto tiempo te tarda en hacer esto? Vas a la escuela, digamos unos 40 minutos, te vas al escritorio adelante y decís quiero dejar la escuela. Porque posta, estás saliendo de una de las escuelas más importantes de tu ciudad. Medio que en otra escuela te vas a poder meter si te vas por las buenas. No tiene nada, o sea, no apareció hasta ahora nada en la serie que los impida así salir. No, sí salen a la ciudad. Ah, bueno, entonces en ese momento hasta creo que viene la gente que quiso matar antes y te hace una fiesta. A ver, bueno, también resulta que los Butei son calificados de acuerdo a su rango de habilidades. Aria, por supuesto, es de rango de asalto S y Kinji es un simple sin especialidad rango E. O sea que ni sirve para cuidar una plaza vacía. Pese a todo, la pelirroja Twintail de Aria sigue jodiendo la verga en un berrinche estúpido que hasta que por fin hace ceder al salame y lo convence de que después de que completar un caso juntos lo va a dejar de joder. O sea, tanto lo jodió que, bueno, vamos a hacer un caso juntos y te dejo de joder. En la serie también tenemos la aparición de otros personajes como ser Rico Mine, la Butei Lolita declarada, y Maestra de la Información, y Reki, una de las mejores Butei Sniper del país, quien de pedo tiene líneas, o sea, casi ni habla en la serie, tiene que tener dos líneas, y es básicamente Nagato con actuando un papel que no le gusta. O sea, es Nagato haciendo algo que no quiere hacer. Y hasta acá va la cosa promedio, abajo. Pero este no es el problema de la serie. Continuamos. El primer caso que le toca cumplir a estos chicos al visitar la planilla de asignaciones de Fairy Tail, digo, el talón de solicitudes de la escuela, es buscar un gato. No les puedo explicar lo emocionante y divertido del capítulo de ellos buscando un gato. Ese es el capítulo 2. Se dio hasta en Naruto. La misión busquemos al perro. Pero no te puedo explicar lo divertido que... No, esta es el capítulo entero. Este es el capítulo entero buscando el gato. No, gato, ¿no? Qué a ver. Bueno, después de una situación forzadísima y que yo categorizo como una actuación muy barata de Aria, vamos a decir, ella le comenta a Kinji de por qué está tan loca. Esto es muy interesante. Después de que el joven sigue a la chica a una estación de policía, ella le presenta a su madre, la cual está bajo arresto con una condena, de más de 800 años de cárcel. Y no leyeron mal, 800 años de fucking cárcel. No sé qué mierda hizo esta mina, pero calculo que extinguió una especie. ¿Revivió a Hitler o dispuso que los emos fueran legales? A ver, bueno, la cosa es que ella está siendo inculpada. Subió mucho. Subió mucho porno internet. No, subió mucho anime. A ver. Bueno, la cosa. Parece que compró un manga. Se lo compró un pendejo que supuestamente era un manga perjudicial para su salud. Le compré el tomo 3 de Akizora al pendejo. Se lo leía, se lo iba leyendo. No sé qué mierda hizo esta mina, pero bueno. A ver, bueno, la cosa es que está siendo inculpada por varios crímenes que obviamente no pudo cometer. Cualquiera se daría cuenta de que no los puede cometer. Y que Aria está buscando ayuda para capturar a criminales en un esfuerzo de reducir la sentencia de su madre, aunque sea unos 40 años. Igual se va a cagar muriendo, ¿no? Yo diría. Digamos, quiere atrapar criminales. Lo quería atrapar criminales que supuestamente le inculparon a ella para reducir su condena y a liberarla. A los responsables o al que venga. Pensé que quería hacer un canje. Yo te agarro estos criminales, vos en lugar de pagarme, le sacás sentencia a la doña. O sea, supuestamente a los criminales que le inculparon, pero a los criminales lo que venga. Pero vos la ves la madre y es imposible que la madre haya matado una mosca. Pero es imposible. Bueno, también recalco que está siendo falsamente culpada por varios criminales, lo que indica que la mitad de los criminales del mundo, por motivos X, la agarraron de pelotuda. Bueno, siguiendo con el argumento, si lo podemos llamar de alguna manera, Aria termina arriba de un autobús, el cual está atacado por estas ametralladoras rodantes, y adivinen qué. Si baja la velocidad, la bomba del autobús explotará. Ya van dos. A ver. Mucho bardo, ideas malas, planes pedorros. Y la cosa termina solucionándola Nagato, digo Reki, que con una sola bala y casi sin calentarse mucho, hace cagar la bomba y listo, termina el capítulo. ¿Cuándo pusieron el video repetitivo de la secuencia continua de la gente que iba dentro? Lo hace por radio. A ver, Bueno, y todo termina con una reflexión. El flaco diciendo, voy a dimitir de Butey. Es como el llanto de Lack, se vuelve molesto después de un rato. Bueno, el caso del bombardero sigue, pero Aria está satisfecha con el resultado, ya que se pudo probar algo y la sentencia de su madre fue reducida a un par de años. Y con agradecimiento deja de joder a Kinji y se va. Ahora entra lo más pedorro de todo. A ver, por motivos X, Aria tiene que ir a un lugar y tiene que tomar un avión para llegar. Dicho avión es casi el avión presidencial. Y por temas locos de la vida, está casi vacío. Perfecto para un atentado. Bueno, después de que Rico se le ofreciese sexualmente a Kinji, con todas las letras, la loca se le tira encima directamente, se le abre así, dame. ella le termina comentando de que se enteró por sus fuentes de que todos los atentados de bomba podían haber sido enfocados a Aria y no a él. ¿Es en ese mismo momento cuando se le tiró? ¿Cuando se le tiró? ¡Qué gritura estúpida, por Dios! Pará, eso es lo más inteligente de la vida. A ver, acá es donde vemos de nuevo la intuición potenciada de Kinji. Y une las piezas y ya en modo de Timmy se cayó al pozo, sale corriendo y aborda el vuelo donde se encontraba Aria. El avión, por supuesto, es capturado y adivinen. Si el avión desvía o baja la velocidad, y bueno, se cae, sí. Pero además explotará. bueno. Es lo que se puede tirar cuando, por más que esté lleno de esa velocidad. No, porque explotará. Bueno, acá es donde la serie se podía haber salvado de una forma y retirarse como una serie genérica de las que ya hay muchas. Pero con respeto, pero no. A ver, el capítulo de El Avión es el peor de los 7 que he visto. Va, de los 8, pues ya vi 8. Y es algo que nunca pensé decir en un anime. Es un capítulo mal dirigido. Mal dirigido. Las conversaciones son extrañas. Los comportamientos de los personajes están sacados del culo. Se comportan raro. Y encima de todo, lo hacen forzadísimo. Nunca pensé ver esto. Es increíble. A ver, esto es digno de verse, posta. La serie es malísima, pero esto es digno de verse, no lo van a ver en ningún otro lado. A ver. Pero la mente retorcida pensó. Acá es donde nos dicen que la culpable de todo es Aria desde el primer momento. No me culpen. Tenía sentido. Ella encontró a Kinji de la nada. Sabía un montón de cosas de la nada. Se comportaba rara de entrada. Y era más que obvio que ocultaba cosas o se hacía la pelotuda. Si fuese ella, habría significado que todo era un plan recontra complejo para traer al pibe a un avión y andá a saber qué cosa. Pero de una forma loca hubiera tenido sentido. Hubiera tenido sentido, pero no. La que da la cara como la mala de la película es Rico. La informante que sí estaba intentando matar a Aria. Loco, pasaron 2 años comiendo juntas y nunca hubo nada. Sí, pero nada, nunca nada. Porque, y prepárense porque esto es la pelotudez más grande que se pueden haber sacado del culo. Ella quiere superar a su ancestro porque ella es Lupin 17. Rico es Lupin 17. También tengo que aclarar un dato extraño. En la serie de TV de Lupin, en un momento viaja un tipo del futuro al que le cagó la vida, Lupin 17. O sea que quien le cagó la vida fue Rico. O sea, es medio extraño, pero bueno, Rico es Lupin 17, es medio extraño. Acá es donde mando toda la mierda por la pedorrada que de la vida que con lo que sigue. Y sigue. Y la quiere superar a ella porque ella es Aria Holmes Kansaki. O sea, la cuarta Sherlock Holmes. Bueno, Y nunca dijeron un una puta mierda de los apellidos, nada. Sí, ya es lo de H, lo de Aria H. Kansaki es por Holmes. Matante Mickey Holmes. Sí, sí. Va, no, no, sé si... no, no te metas con Matante Mickey Holmes porque es una cagada, pero por lo menos era divertida. Quizá de ella sí era descendiente y no de Sherlock Holmes. A ver, la sucesión de emociones que tuve en ese momento no las puedo describir en este informe por miedo de que venga la borradora de Google y nos borre el blog, pero calculo que se la imaginarán. A ver, después de una pelea pedorra donde Rika supera a Aria en toda forma posible, ya que al igual que la petanco, la rubia y desubicada también es buena usando dos armas, vemos el poder especial que tiene Rika. Sí, también tiene poderes. Es básicamente controlar su cabello, con el cual puede usar tres armas a la vez. Por eso le gana, porque la otra tiene dos, esta tiene tres. No puede dividir su pelo para... para usar más armas, sí, también lo puede usar. Ah. Y también lo puede controlar el avión con su pelo. No sé. Místicamente. Místicamente, sí. Sí, es re grosa. Ella es Lupin, de, es Lupin 17. A ver, sí. Bueno, la cosa... continúa mientras Kinji mira como pelotudo hasta que un balazo termina dejando a Aria inconsciente y con el corazón detenido. Zafó por el traje antibala, pero igual el impacto de bala lo recibió igual. El impacto de bala quemarropa duele. Y bueno, Kinji la levanta del piso y corre dos habitaciones de distancia. La acuesta suavemente en la cama y le encaja una inyección de adrenalina para revivirla directamente al corazón. Ah, y cierra la puerta. Recordemos que, a ver, de onda. Está a menos de 8 metros. Se le paró el corazón. Sí. Hizo algo para... eso... ¿la reanimó? Le metió una aguja de... sí. Nada más. Nada más. No sé si sirve solo con eso. Sí, en realidad sí sirve, pero es medio brusco. Es medio brusco. Poder revivirla como dice H. bueno. De onda, está a menos de 8 metros de 8 metros de distancia la mina que te metió el balazo y que supuestamente te quiere matar desde toda tu vida. Y a ver, prácticamente la loca de Rico está jugando batalla naval con los presos de la habitación de al lado y orinándose en la puerta mientras que Aria entra en sí y Kinji le explica todo. Ah, bueno. Pero es como si, mira, es como si Rico me hubiera pegado un balazo ahí en el comedor, sí. Y yo estoy tirado acá. Y Kinji cierra la puerta. Es el clásico recurso cuando Leono podía matar a Munra y nunca lo mataba. Es ese recurso. No, es más barato. Porque acá estamos encerrados y 8 metros de distancia. La mina tiene 3 armas. Y la loca está inconsciente, tirada en la cama. Y encima cuando se despierta, el loco tiene tiempo de explicarle. Rico se la tiene jurada. Rico se la tiene jurada mal. Aria, sí. Tendría que haber ido y terminar el trabajo. Sí. Pero no. ¿Cómo me revienta cuando hacen eso? Cuando el personaje, el malo, se pone a hablar ahí. Y en todo ese tiempo que se puso a hablar, le metieron 25.000 piñas y se murió. Y no. Y oh, misteriosamente ganó el otro porque el otro era mejor. El otro era bueno. A ver. De una forma u otra logran zafar. Y antes de que Rico escape, pues encima se les escapa, le comenta a Kinji que si es él solo. Ella lo podría salvar y llevarlo como miembro de una organización criminal aparentemente resarpada llamada la IU. Y claro que él no agarra viaje. De onda, la rubia está re loca. bueno, ahora con un buraco en el avión y con un tanque de combustible dañado, tenemos una escena de aterrizaje que ya fácil lo hemos visto en 7 películas diferentes. Viste la... estamos aterrizando en un espacio muy chiquito, no tenemos luces, tormenta, nieve, vamos a poner luz alrededor del coso para que tenga el espacio aterrizar. Es esa misma escena. La bomba no explota, no sé por qué. Esta bomba sí que no sé por qué no explotó. A ver. Bueno, fin de otro caso. No arrestamos a nadie, no logramos nada, pero de alguna forma estúpida se probó que la madre de Aria tampoco había secuestrado un avión. Que era una de sus acusaciones. La mina había secuestrado un avión, según la policía. De nuevo, no le da, voy a la madre y no le da. Pues. Cuando. De onda, voy a la madre de Aria y cuando María Teresa de Calcuta se porta mal, la llama y le pide consejo. bueno, Ahora, ¿qué carajo es la IU? No sé. Pero, y espero nunca enterarme. Porque capaz que se puede llegar a poner peor. No, pará, que sí te enteres. Que ya sí cierra y no sacan otra temporada más. Pará, A ver, lo siguiente que vemos es a Aria y Kinji cuando actuando de guardaespaldas de Shirayuki. ¿Quién podría ser el blanco de un secuestrador que todos dicen que no existe? Llamado Durandal. Ya, sí. Pero todos dicen que no existe este tipo. A ver, recalco que a Shirayuki no le gusta ni un carajo la idea de que Aria está ahí. Y por sus celos y psicosis personal trata de matarla un par de veces. Y siempre cobra Kinji, obvio. Ahora se pelean y todo. Y Aria se va a la mierda. Y queda Kinji solo. El flaco es el peor guardaespaldas que existe. Pelotudea, se rasca, se va a comprar comida, se ocupa de otras cosas. Y se toca y casi se va de viaje en el medio de todo, en el medio de un páramo, y deja a la pendeja ahí en el medio del bosque sola, en un páramo vacío, merced de 10.000 metralladora, que le pueden meter un palazo en cualquier momento. A ver. Por supuesto que la aparición de Durandal no tarda mucho. Y acá es donde vemos una loca con poderes de hielo que va tras las capacidades de Shirayuki para meterla en la IU. Sí superaron lo de Holmes, entonces esto no le va a joder. La identidad de Durandal, que es una mina en una armadura simpática, pero obviamente afanada del diseño de armadura Holly de Saber, es en realidad la 14ª Juana de Arco. ¿Por qué me suena ese nombre? Es el nombre de una espada. Pero también el de Robotote este que peleaba en Virtua Fighter. Virtual Fighter. A ver. Bueno. Bueno, la explicación de que ella sea quien es. Bueno, es Juana de Arco. Sí, pero aparte, ¿no tiene sentido? Más vale que sí tiene sentido. La loca explica que su familia siempre fueron estafadores y que quemaron en la hoguera a otra persona. No la verdadera Juana. Bueno, sí. Yo sabía que Juana de Arco era. Ay, sí, porque yo vengo acá para liberar a Francia. No, a Inglaterra. A Inglaterra, estos pelotudos franceses. Yo sabía que era una estafadora, sabía que era pura mentira eso. A ver. Ah, y también en algún lado, Aria saca que Durandal, una de las personas que supuestamente no existe, también inculcó a su madre de algo. De aire, del aire. Así como, vos también. La mamá de Ari tiene cabello recontra, archi reconocida para que todas la culparan. Sí, como que no la conoce nadie. A ver, bueno, basta, ya fue. Eso es lo que se llama un argumento de mierda con todas las letras. Y no sé si lo notaron, pero ya vamos en el capítulo 8 y no pasó ni mierda. Y la cosa termina en el capítulo 12. Serie soporífera. A ver. El autor de esta novela increíble, y seguramente, vamos a decir, supuestamente debería estar mejor que la mierda que se batieron, es Chugaku Akamatsu. Y este es su único trabajo. Al tipo lo desacraron re mal con todo esto, y no creo que haya nadie que quiera cumplir nada de lo que tenga. A ver, el director de... Esto ya rompe con el hecho de que si sale de una light novel, sí, ya va a ser algo... Capaz que la novela está buena, capaz que la novela está buena. Es lo peor de todo. Debe haber estado buena para que lo hayan dedicado a una serie. Es lo peor de todo. El director de esta bosta fue Takeshi Watanabe. Y acá es donde me quedé helado porque no entendí lo que pasó. Para los que no lo conozcan, esta persona es el director de Slayers y Yana. No es nada de Jin, lamentablemente. A ver, es el director de Slayer y Yana. Y a pesar de que también se manchó mucho dirigiendo Ikitosen o Rain Master, nunca su trabajo fue tan mediocre. A ver, espero que esté guardando todo su talento para el final de Yana. ya que la segunda temporada sí es excelente. A ver, los simpáticos pero obviamente robados diseños de personaje son cosas de Kazuhino Ikagura, que laburó en Aiori Aoshi, en Skygirls, se nota muchísimo, o en Nobody Know, donde también roba descaradamente. La música es de Takumi Osakawa. El mejor punto que tiene la serie, y eso que no es tan buena, y a ver, si otro su otro trabajo es Okami Kakushi, que francamente le salió 10.000 millones de veces mejor que esta serie. Pero francamente, Okami Kakushi tiene muy buena música, esto no. A ver, y quien paga todo esto, y por lejos lo que más me dolió, es JC Staff, responsable de una enorme cantidad de series, cuya lista empieza en 1987, que incluye una enorme cantidad de clásicos del anime, grandes éxitos y series de culto, tanto viejas como nuevas, y sinceramente, esta es su peor obra, sino su única obra mala. Pues recalco, esto es malo. A ver, una verdadera vergüenza que nunca debió haber sido. Que no hizo Gonzo porque se iba a la mierda con esto. No sé, deben haber retomado un poco con Gozo, con... ¿cómo se llama? La última serie de Gonzo. Con la César. Con... pero la última que hicieron. Con Shangri-La. Deben haber remontado algo, pues Shangri-La no fue mala. Tuvo un final medio flojo, pero no fue mala. Pero igual, si hubieran hecho esto, lo hubieran cagado mal. A ver, siguiendo con la línea de pensamiento, muy pocos fansubs están siguiendo esta serie. Y nomás de grosos y comprometidos la van a terminar. Por lo que, si tienen una pizca de interés en esto y no aceptan mis advertencias, para todos los leechers de clase A, que ya han visto muchísimo y tienen un cierto criterio ya creado, les comento que esta serie la van a encontrar fácilmente. Para todos los demás, no, porque realmente les puede hacer pensar cualquier cosa y hacer pasar un muy muy mal rato. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que es Camellia no Hitomi, y lo dejo con el opening de la serie, que es Scarlet Bullet. Aclaro que el opening de la serie y el ending, linda la música, las imágenes son una mierda. La primera imagen del opening no tiene sentido. Bueno, y mandamos el tema y continuamos con otra cosa. まだ手は、まだ手。信じてないように嘘をついた。寂しさに理由なんかある。はずない。どうも手から。信じてるものを強く引き寄せる。凍えたまなざしも。 守ってあげるから。未来は君の螺旋に舞い降りてく。ちっぽけなもの映さないすら。 始めば怖くなかった。ここで明日を裏切れば、もうどこにも。 遠くまで叶わないものに近づいていきたい。震えそうな肩を守ってくれるなら両手を広げて痛みを見つめて癒せない傷跡 Bueno, este es el final de Persona se cae, Majo. Pero un cortito. Sí. Cortito y troleador. Edición 202, programa 45. Sientan el poder del hámster. Sientan el poder del hámster. Eso lo voy a hacer, eso lo puedo hacer en la edición y queda mejor. Bueno. Nadie medita. Nadie medita. Nadie medita. Hablar al Worms. Bien. ¿Algo para decir antes de despedirnos de la gente que nos ha bancado demasiado otra vez? Además de nuestros sponsors y todo eso. Que son Puro Comic, que estén en 3, pero 1180 y Yuya Station, que está en Presidente Roca 747. Estamos grabando un viernes. Estoy cansado. Recuerden que pueden visitarnos en nuestra página central, que es personasdecai.blogspot.com. O mandarnos un mail a personasdecai@gmail.com. Y seguirnos en Twitter. Ya pueden abrir sus apuestas para ver cuándo me da un ataque cardíaco después de esa cosa. A todo esto también creé un canal de YouTube. Posiblemente no lo usemos para nada, pero ahí está. Solamente voy a decir algo. Si quieren ser felices, si quieren tener alegría en su vida, manden $5 a Persona No Se Cae. Ya vamos a darles una dirección de correo exacta. Probablemente la de mi casa. Vamos a habilitar una cuenta bancaria. La de Google, así la llevo más rápido. Persona No Se Cae necesita su dinero. Persona No Se Cae necesita una línea nueva para el micrófono y un micrófono nuevo. Y están caritos. Necesitamos aprovechar a los pocos fans que tenemos. Dale, decirle a Dash que nos mande plata. Dash, mándanos plata. Ya que troleas tanto en el condenado mensajerito, danos Dejá plata. Deja de trolear a Dash. Dash trolea, se trolea a sí mismo. Deja de trolear a Dash. Dash es autotroller. Autotroller. Pero te dio la pista para hacer tu propia lifesaver. ¿Cuándo? Ahí está, vamos a buscarla, estaba ahí. Len, ese conocimiento está en los números de Star Wars hace milenios. No me rompa las pelotas. Y en todo caso dio el conocimiento para hacer un cañón láser, no un lightsaber. El lightsaber es un campo de fuerza, no un láser. Ah, que aclarando lo del lightsaber también. Esta semana me enteré de uno de los nuevos proyectores que sacó Samsung. Que se van a la mierda. O sea, el proyector promedio caro tiene 200-250 lumex. Este tiene 2000. O sea, y la gente demente agarra el proyector, se lo compra, le estirpa la lente, estirpa todo el foco, le pone no sé qué boludez, le pega un mango de un lightsaber y crea una linterna láser prácticamente que puede quemar cosas. Es un cañón láser. Y todas estas cosas las pueden aprender en una página cuyo nombre ya olvidé porque la encontré un sábado haciendo básicamente alpedismo en internet. Yo la subí una vuelta al sí, cosa. Creo que era la misma de la que estoy hablando yo. Y esa página te enseña a hacer todas pelotudeces con láser. Uno, un link que me habías tirado sí. Ese mismo día. Es el mismo que me tiraste. Sí. Era como hacer tu arma del. El cortador láser del Dead Space. Sí, entre otras cosas. También pasé ametralladoras láser, la pistola láser de Rocko. Te pasé todo lo que se te ocurra y le puedas montar un láser que realmente queme y corte. Esa cosa quema. O sea, los láser que estamos hablando quema. Pero este tiene la calificación de que te deja ciego. Al contacto. Te rebana el cráneo. No, te quema. El cráneo, te quema un poco. O sea, te quema un poco, pero por lampaguear. Te quema un libro entero. Sí, te quema. O sea, sí, pero si lo mantenés. O sea, no lo vas a tener pegado a la cara todo el tiempo. Pero digo, un lampareazo de eso a tu ojo te apaga el ojo. Y listo. Y se acabó. Una bomba flash. playa habría que hacer eso. Ya se hizo. Minas antipersonales de luz. Bueno, ¿terminamos el programa? Sí, terminémoslo. Vamos, nos vemos la semana que viene. Chao. Así seco, chao. El hámster dice adiós. うるさい！うるさい！